libre. Nuestro amor se terminó. Yo me quedo aquí muy triste, porque sé lo que pasó. Tú querías otra vida, otra cosa para ti. A mi lado tus ojitos no podían ser felices. Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza. Pero olvidas que en el alma está lo que no se compra. Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza. Yo no niego, sé que soy pobre, pero millonario de amor. Yo no niego, sé que soy pobre, pero millonario de amor.